Invadimos tu aire. Estás aquí. Debe haber una explicación para todo esto. ¿Quieres una explicación? Porque sabes elegir. Face Radio Box FM, Quilmes, Buenos Aires. Club 60, todos los lunes de 17 a 19 horas, te invitamos a compartir recuerdos, entrevistas, anécdotas y toda la música de las maravillosas décadas doradas. Club 60, conducción y producción, Adrián Pontari. La mejor música de los 60, 70 y 80 suenan en nuestro club. Muy buenas tardes, amigos. Comenzamos un nuevo programa de Club 60 aquí en la FM Box 102.9 desde Quilmes para todo el mundo. Quien les habla, Adrián Pontari, le da la bienvenida con mucho gusto. Mucha música también le vamos a pasar y también, por supuesto, pocas palabras. Y también en la cooperación técnica y puesta en el aire, nuestro querido amigo Damián Spadea, manejando todo ese maravilloso teclado que solo él lo entiende. Así que, queridos amigos, sin más ni más, vamos a saludamos por supuesto a Córdoba, saludamos a la gente amigo de Santa Rosa de Pampa, Tandil, Salta, vamos, todos los amigos, pues es un grupo bastante grande que de amigos que uno va a través de los años, va y algunos se familiares también que andan por ahí desparramados como estornudo de ñato. Bueno, todos ellos también. Y en particular, Agustina Shimatsu, creo que es el apellido, de una también una chica con realmente una onda espectacular. Está en una clínica de kinesiología y traumatología que me tocó haber ido, y resulta que bueno, la onda que imperaba en esa clínica es estupenda, tanto los profesionales como las chicas que atienden, realmente muy buena onda. Ella, muy amante de la música, no se escucha, así que bueno, querida Agustina, un buen saludo. Y vamos ya a comenzar el programa. Vamos a hacerlo con un señor que se llamaba Louis Armstrong, pero sigue siendo Louis Armstrong, y acompañado por un gran saxofonista, como se autodenominó, Kenny G, que ha hecho muchos temas, ha triunfado mucho en la música. Y vamos a escuchar un tema que el señor Louis Armstrong cantaba también, ya siendo muy jovencito, acompañaba a las Fuerzas Armadas en los años 70 en Vietnam, acompañaba para la, estaba allá, lo iban todos los artistas y cantaba este tema usando un poquito la sorna, porque ahí se estaban matando, bombas y demás cosas, y el título del tema que hizo él, el primero, qué mundo maravilloso. Así que imagínense lo sarcástico que era en ese momento el señor Louis Armstrong. Así que vamos a escuchar ese tema por el señor Louis Armstrong y el señor Kenny G en el saxo, por supuesto. Of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue. Clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night, and I think to myself, what a

lights begin to flicker and the sound is getting dim. The voice begins to falter and the crowds are getting thin. But he never seems to notice, he's just got to find another place to play. Club 60, lunes de 17 a 19 en Vox FM. El francés, franco-belga en realidad, Richard Anthony, cantante pionero del twist en Francia, con un tema que ha sido un exitazo en todas las versiones y en todos los intérpretes que lo han hecho. Bailando sobre una estrella. Conducción y producción, Adrián Pontari. El cantante pop británico, señor Jim Diamond, activo desde el 66 hasta el 2015, bastante, haciendo géneros como el pop, el rock, el soul y el new wave. Mirá vos, qué bien. Tuvo dos super éxitos como No te decepcionaré y Deberías haberlo sabido mejor. Muy bien, este título es el que vamos a escuchar en este momento. You saw me, you turned away, and I 60, lunes de 17 a 19 en Vox FM. Mirá lo que viene ahora, qué belleza. El señor Eric Clapton, ese guitarrista y compositor de rock and blues británico, él se destacó muchas veces por su magistral habilidad en la guitarra y también en el, bueno, en todas sus creaciones, ¿no? Comenzó allá por también en los 60, 61, 62 y actualmente sigue activo con esa maravillosa música. Vamos a escuchar de él nada menos que Promises. I don't care if you never come home. I don't mind if you just keep on rolling away on a distant sea. Cause I don't love you when you don't love me. You cause a commotion when you come to town. Give them a smile and they melt. Having lovers and friends is all good and fine, but I don't like yours and you don't like mine. I don't care what you do at night, oh, I don't care how you get your delights. Just let it be. I don't love you and you don't love me. I got a problem. Can you relate? I got a woman. Call it love, hey. Upon years, you refuse to take me for real. It's time you saw what I want you to see. That I'd still love you, but just love me. I got a problem. Can you relate? I got a woman calling love pain. We made a vow we'd always be friends. How could we know that promises end? Música de los 60s, 70s y 80s suenan en nuestro club. Y si no, escucha a este señor, Josh Turner, actor, compositor y productor, también musical, cantante sobre de música country, música gospel, y compuso varios lindos temas. Y esa voz ahí te dice que ¿por qué no bailamos? Go crazy. So baby, why don't we just dance down the hall, maybe straight up the stairs, bouncing off the wall, floating on air, baby. Why don't we just dance? Baby, why don't you go put your best dress on? As soon as the tunes come on, on second thought, just the way you are is already driving me crazy. So baby, why don't we just dance down the hall, maybe straight up the stairs, bouncing off the wall, floating on air, baby. Why don't we just dance? The whole wide world has gone crazy. So baby, why don't we just dance on the walls, floating on air, baby, baby. Why don't we just dance? Toda la música de las maravillosas décadas doradas. El señor Jerry Lewis, cantante y compositor, un loco del piano, considerado un pionero del rock and roll. Este hombre nos regala Boogie Boogie Country Man. Well, folks, you can call me country, and I have been known to be a little wild. But I am what I am, doing the best I can. I'm just your boogie woogie country man. Well,

60. Conducción y producción, Adrián Pontari. El que vamos a escuchar ahora, el señor Terry Stafford, vos sabés que tenía una voz parecida a la de Elvis Presley, a veces se lo confundía, y es el autor del tema Suspicion. Así que en este caso nos vamos a escuchar otro tema que también ha sido un exitazo en varios de otros intérpretes también. El tema se titula Prueba en mi mundo, nena. Ahí va. Try my world, little girl, I'll lead you to fields and green, mountains high, pleasant dreams. If you'll try my world, little girl, it's time you knew. Hearts can feel 10 feet high, love is real when you try. Try my way of living, try my way of giving, each today a special way of reaching for the sky. Try my world, little girl, I'll make you see, it's your world, little girl, if you'll try my world. Club 60, lunes de 17 a 19 en Vox FM. Y sí, señora Trini López tiene que estar también de nuestra infancia, de esta adolescencia, nos ha llevado lindo, de hermosos temas. Vamos a escuchar del señor Trini López, cantante, también fue también actor, y también fue músico, obviamente, tocaba la viola, batería, varios instrumentos. Y ahí lo va a decir el señor a Trini López, Muñequita, ahí va. El segundo que te vi, nunca sabrás lo que sentí. Oh, mi corazón se estremeció. Por eso quiero darte mi pasión. Muñequita, si te vas, yo no sé si puedo existir. Siempre quiero ser tu amigo fiel. Yo te lo pido que no seas cruel. Muñequita, eres la razón que te canto esta canción. Tus besos y tu cara y tu sonrisa. Soy prisionero de tu amor. Muñequita, tú me haces sentir con muchas ganas de vivir. Tú ya no eres niña, yo lo sé. Muñequita, tú ya eres mujer. Cada noche soñaré que te tengo cerca, muy cerca de mí. Miro las estrellas alumbrar. En ti me hacen siempre recordar. Y si un día tú te vas, porque tú te hallaste otro amor, yo nunca te olvidaré. Yo te lo juro que te esperaré. Muñequita, eres la razón que te canto esta canción. Tus besos y tu cara y tu sonrisa. Soy prisionero de tu amor. Muñequita, tú me haces sentir con muchas ganas de vivir. Tú ya no eres niña, yo lo sé. Muñequita, tú ya eres de los 60s, 70s y 80s suenan en nuestro club. Son Neil Diamond, cantante, compositor, actor y un productor musical también exitoso, con más de 40 temas dentro de los primeros 15 del ranking de la Billboard, como estábamos hablando hoy recién, y más de 100 millones de discos vendidos desde 1960 hasta que se retiró hace poquito tiempo, en 2018. Más poquito, así ya varios años, pero se ha retirado, aunque de cualquier manera asiste como invitado a algunas cosas benéficas y eso, algún show de televisión, sigue actuando. El tema, Do It. Do it while your soul's still burning. Don't hide the yearning away. Say what you wanna say. Cause if you let her go, you'll always know you blew it. Go to it and do it. She just how much you love her and that no other could do what she does to you. 'Cause if you take your time, you're gonna find you blew it. Go through it and do it again. Sí, señor, el señor Nigel Olson, baterista de inglés, con una larga trayectoria acompañando a Elton John. Ahí estábamos hablando con Damián de Elton John. Además fue compositor, cantante y productor, también comenzando su actividad ya por el 67-68 hasta el presente, todavía sigue. Lideró un grupo que acompañó tocando y cantando también los temas de Elton John y a Elton John mismo, ¿no? En los primeros álbumes de John, allá por los 70. Así que de Nigel Olson, Dancing Shoes. Too many long conversations and no one's hearing a word. Just trying to escape the frustrations till a song in the night can be heard. Put on your dancing shoes, throw out those one-night blues. Here's one to love and to chance for a spin on that wheel of romance. La mejor música de los 60s, 70s y 80s suenan en nuestro club. Sí, señor. El señor Johnny Rivers, cantante, músico de rock, activo de la jazz, fines de los 50, 58, 59, está hasta el presente. Compositor también, y productor de muchos éxitos también. Y bueno, podríamos hablar también que allá, sobre todo en la década del 60 y 70, Johnny Rivers también ha hecho muchos éxitos. Vamos a escuchar un temazo de Paseando al Perro. Club 60, lunes de 17 a 19 en Vox FM. Firebirds, sí señor, el grupo Firebirds es un temazo de los 60, más o menos, una banda británica de rock que hacía, en realidad era bastante nueva, lo que pasa que hacía todos los géneros de los 50, 60 y 70, un estilo que realmente, bueno, hacían mucha música vocal también y utilizaban instrumentos clásicos como en esa época, ¿no es cierto? Guitarra, bajo y batería. Vamos a escuchar de Firebird, de ese grupazo que también han rememorado tantos lindos temas. El tema Sabio, Wise Up. Wise up, wise up, wise up, wise up, wise up, wise up. Wise up, don't know why you've lived this life of sin. Wise up, realize the trouble that you're in. Wise up, broken hearts, the sorrow and the pain. Wise up, face the facts, you do it all again. So tell me now, is your moment just as free? Wise up, does your life consist of your own jealousy? Wise up, it's up to you to know what's right and wrong. Wise up, face the facts, 'cause my trust in you is almost gone. Wise up. Wise up, wise up, wise up. But it's not too late, so please don't wait. Now that you've seen the light, someone out there for you will care. Just do the thing that's right, why don't you? By looking back on all the things you've done, wise up, know by now. The only one, wise up, hold the blame, but then you realize just what it was to make you change your mind. Wise up, whoa, whoa, whoa, whoa, wise up, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, wise up, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, wise up. Right, why don't you? Wise by up. Looking back on all the things you've done, wise you know up. By now, to me you weren't the only one. Wise to up. Hold the blame, but then you realize just up. What it was to make you change your mind. Wise up. Whoa. Whoa, whoa, whoa. Wise up. Whoa, whoa, whoa, whoa, whoa. Wise up. Whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa. Wise up. Whoa, whoa, whoa, whoa. Wise up. Haz contacto con Vox 102.9, WhatsApp 11-6400-7047, teléfono 4200-6511. Descubrí la visión perfecta en Óptica Puerto Luz. Lentes multifocales. Claridad en todas las distancias. Disfruta del mundo sin límites. Lentes de contacto. Libérate de las gafas. Confort total para tu día a día. Gafas de sol para niños. Protege sus ojitos con estilo. Diseños divertidos y protección 100% UV. Óptica Puerto Luz. Aceptamos todas las tarjetas. Llévate lo mejor en cuotas sin interés. Encontranos en Alem 184, Quilmes Centro. Horarios, lunes a viernes 9 a 13 y 15 a 19. Sábados 9:30 a 13:30. WhatsApp 11 22 77 67 58. Seguinos en Instagram, @ Óptica Puerto Luz. Óptica Puerto Luz, donde el estilo y la salud visual se unen. Centro Holístico Luciana Campolo. Escuela Holística. Lectura de tarot, yoga de bucios, limpiezas energéticas, abre caminos, registros akáshicos, sesiones de biodecodificación, sanación angélica, cartas numerológicas, cartas astrológicas. Formación profesional en diferentes áreas mediante cursos online. Luciana Campolo Cursos. Talleres y consultas al 11-6902-4062. Encontranos en Facebook, Instagram y TikTok como Luciana Campolo. Mayo, taller de rito de útero. Comienzo de formación profesional de astrología evolutiva.

the world this would be. La ta ta ta ta ta ta. History. Biology. Oh, la ta ta ta ta ta ta ta. Science book. Richard too. Yeah. Well, I do know that I love you. And I know that if you love me too, what a wonderful world this would be. La mejor música de los 60s, 70s y 80s suenan en nuestro club. Ahora sí, ahora me parece más lógico. Terry Clark, la cantante de música country canadiense, ella, que ha tenido mucho éxito tanto en Canadá como en Estados Unidos. Y miren, una cosa insólita, porque por dos cosas. Una, sus tres primeros álbumes obtuvieron disco de platino, nada menos. Y un hecho más notable es que en Estados Unidos es difícil que hubiera tanto éxito una canadiense en ese país. No es que por sea nada raro, sino que en realidad no llegaba nunca a cubrir la expectativa que podía tener los demás artistas canadienses en general. Hay otros que sí tuvieron mejor alcance, pero ella, pues lo insólito fue que sus primeros tres álbumes ya tenían disco de platino, así que no es moco de pavo. Vamos a escuchar de la señora Terry Clark un hermoso tema que se titula I'm Moving On. Este es nuestro WhatsApp 11 6400 7047. Un clásico, señor. Sí, Aretha Franklin, nada menos que Aretha Franklin, cantante estadounidense, sí señor, de soul, rock and blues, gospel. Arrancó allá por fines del 58 hasta el 2017, muy defensora, por supuesto, de los derechos raciales y de género. También han tenido mucho predicamento su lucha por ese motivo, por esa razón. Rezo una pequeña plegaria cuando, cómo no, vamos a escuchar ahora este clásico tema de Aretha. Club 60, conducción y producción Adrián Pontari. Sí señor, está invitado como todos los lunes el señor Elvis Presley. Zapatillas de talón alto. Put on your red dress, baby. Oh, we're going out tonight. Oh, yeah. Put on your red dress, baby. Oh, we're going out tonight. Yeah. Well, wear some boxing gloves in case some food. Hear what I say. I put on your high heel sneakers. soon you're gonna knock on me dead. Oh, do the mess around me. Club 60, lunes de 17 a 19 en Vox FM. Ah, mirá, el señor Demis Roussos nació allá en Egipto, de padres griegos. Comenzó su carrera allá en los 70 y en Europa grabando varios álbumes. Vamos a escuchar el tema Forever and Ever, uno de sus éxitos de ese momento. Simple. Club 60. Conducción y producción, Adrián Pontari. Bill Wyman y su reyes del ritmo, la banda londinense de blues y rock and roll liderada por el ex bajista Bill Wyman de los Rolling Stones, y va a estar con un señor violero, cantante, que se llama Adrian Byron. Así que va a sonar el grupo de Bill Wyman y junto con Adrian Byron. Ahí va. Contarte un secreto. Es nuestro WhatsApp 11 6470 47. Toda la música de las maravillosas décadas doradas. Nos vamos una escapadita a los 60 con el señor Neil Sedaka, pianista, compositor, cantante de música pop en nuestra juventud, adolescencia. Neil Sedaka junto con Polanka encabezaban todas las listas de los éxitos de esos años. Una extensa trayectoria. Y vamos a escuchar del señor Neil Sedaka un hermoso tema, nunca lo sabrás. Speak your name.

60, toda la música de las maravillosas décadas doradas. ¿No es cierto? Billy Joel, considerado uno de los cantautores de todos los tiempos, ¿eh? Billy Joel. Vamos a escuchar directamente del señor Billy Joel, nada menos que quizás tengas razón, puede que tengas razón. Siempre tenés razón. Toda la música de las maravillosas décadas doradas. FMRadiobox.com. Uno de los primeros ídolos de la juventud de los años 60, de la juventud estadounidense, estábamos hablando, fue este señor, Ricky Nelson, cantante, actor estadounidense, de rock y también de country, ¿eh? Fue uno de los, ya como les decía, en los 60, estuvo del 60, 61. Hasta el 85, 86, ¿no es cierto? Así que y el tema, un tema que ha hecho un lindo, un muy buen resultado este tema, y le valió un disco de oro. String Along. String Along. That's all I am, is just your string along. Someone that you just seem to bring along. Whenever you are all alone, need some company, you always turn to me. String along, that's all I do is sort of string along. You never seem to notice I'm alone. I just want you to want me to, oh, how I hope and pray that you'll need me someday. La mejor música de los 60s, 70s y 80s suenan en nuestro club. Bobby Darin, sí señor, como el señor Bobby Darin, qué lindo, cuánto tiempo que no lo escuchaba este. El cantante estadounidense fue uno de los más populares y los también de los adolescentes, allá en los 50 y 60. Y bueno, vamos a escuchar de él un tema también que ha hecho mucho éxito. Estás en mi mente. Eres mía, perdón. I know, I know, I know. Club 60, lunes de 17 a 19 en Vox FM. El grupo ABBA, Midnight Special. Música de los 60s, 70s y 80s suenan en nuestro club. The Spooniks. Spooniks, señor. Un grupo de rock instrumental sueco con un particular y muy personal sonido en sus violas. My Baby, el título de este tema. Ahí va. Lunes de 17 a 19 en Vox FM. Muy bien, amigos, esto ha sido todo por hoy. Que tengan un feliz día del perro. Hoy es el día del perro, le den todos los gustitos, por favor. Así que acá me dicen saludo a Fede, no sé. acá me está diciendo él, yo no sé quién es Fede. Así que, no sé, yo hablo lo que me dijo el señor operador. Así que yo me hago el burro. Sí, pero caí solo, ¿viste? Yo pensé que era el burro. Bien, amigos, hasta la próxima. Nos estamos divirtiendo acá un poquito con los amigos. Ahora se viene la atmósfera pesada, así que no se vayan, que viene lo mejor del rock and roll. Así que, bueno, amigos, hasta el próximo lunes a la hora 17. Un abrazo grande, gracias Damián, como siempre, colaborando y dejando meter la pata también. Así que, agradecido, Me voy a acordar de su cumpleaños, Chao, hasta luego, chao. Club 60, todos los lunes de 17 a 19 horas, te invitamos a compartir recuerdos, entrevistas, anécdotas y toda la música de las maravillosas décadas doradas. Club 60, conducción y producción, Adrián Pontari. La mejor música de los 60s, 70s y 80s suenan en nuestro club.